necesitas alguien que te sepa amar. Sé que necesitas alguien como yo. Necesitas el calor de mis besos otra vez. Necesitas el calor de mi cuerpo otra vez. Necesitas alguien que te sepa cuidar. Necesitas alguien que no te haga mal. Porque yo quiero entregarte lo que ella no te da. Porque yo puedo cuidarte como nadie más. Porque tú te mereces una mujer de verdad. Y en mí tienes todo eso y mucho más. Necesitas alguien que te sepa cuidar. Necesitas alguien que no te haga mal. Porque yo quiero entregarte lo que ella no te da. Porque yo puedo cuidarte como nadie más. Porque tú te mereces una mujer de verdad. Estoy aquí.